me animan mucho y tratan de darme barra. Entonces, más y más, en el 84, luego de competir en Sarajevo, en mi segunda Olimpiada, cuando regresé a la Copa Mundial en Noruega, despuesito de la Olimpiada en Yugoslavia, hice muy buen papel ahí, aunque me quebré la colilla, todavía terminé la carrera de 50 kilómetros y superé mi tiempo y gané a unos pocos que se dieron por vencidos. Es una competencia muy famosa en Noruega porque ahí es donde empezó el esquí y fue ahí que me dieron un trofeo por lo que había hecho en promover el deporte y he podido ganar el respeto de gente que son muy muy respetados, tienen mucha autoridad en el mundo de la Federación Internacional de Esquí y ahora con todos estos otros países que se han apuntado y han tratado de desarrollar equipos para representar, mandar representación, yo creo que ha cambiado mucho desde el 78 cuando intenté y empecé a tratar de hacer los trámites. Don Arturo, ¿usted se imaginaba en cierto momento cuando empezó a hacer esquí el poder llegar a 5 Olimpiadas ya con esta de Turín? ¿Y qué ha significado eso en su vida, esa experiencia olímpica y deportiva de alto rendimiento? Bueno, hay otros competidores que sí tienen la edad de sus 30 y 40 años. En este deporte no es, es más común que otros deportes donde sí es más difícil, pero no supe cuántas Olimpiadas iba a competir, yo sí nunca me he dado por vencido de lograr unos mejores resultados. El problema es que en 3 de las Olimpiadas tuve gripe y estaba muy agotado por todo lo que había tenido que hacer en llegar allá. Lamentablemente, con la situación personal que he tenido con la muerte de mi papá hace 2 semanas, este año ha sido sumamente difícil porque mucho de mi tiempo libre lo he tomado para pasar tiempo con mi papá, que no lo resiento. Pero ahora me puedo enfocar en esta semana, estas 2 semanas de entrenamiento y ahora que estoy aquí, estoy tratando de luchar y hacer lo mejor posible en mi quinta. Para mí, yo pensaba retirarme en las Olimpiadas de Lillehammer, pero no pude competir ahí porque tuve problemas de familia y eran prioridades de tratar de resolver eso. Y después pasé por un divorcio y eso me... Yo duré varios años recuperándome de eso y eso fue que el año antes de Salt Lake decidí tratar de regresar y hacer lo que anhelaba hacer hace 20 años. Y aquí estoy de nuevo y no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo de nuevo en Vancouver, que son en 4 años, pero si Dios quiere, tal vez voy a tener mejores condiciones para entrenar como nunca lo he hecho. Un mes entrenando tiempo completo, un mes antes de las Olimpiadas es sumamente difícil y anhelo poder entrenar más que eso, si Dios quiere, 2 o 3 años muy fuerte para hacer lo mejor posible y acabar con mis goles que tengo como competidor. ¿Cuánto siente que ha mejorado, don Arturo, de esos primeros años en que hacía esquí? Ahora ya una vida donde el esquí, digamos, ya ha vuelto parte de una vida normal de su vida. Es, digamos, parte más dinámica de su vida actual. ¿Cuánto siente que ha mejorado deportivamente de esa Olimpiada del 80 a esta del 2006? Bueno, cuando empecé en el 80, fui competidor exclusivamente en alpino, que es el descenso, slalom gigante y el slalom. En el 82 agregué el cross country o el esquí de fondo porque para darme una buena condición. Pero me fue tan bien y era más barato entrenar eso y era más saludable para mí y no me tuve que depender de las condiciones o de pagar entrada o el tiquete diario para usar el ascensor para subir la montaña. Claro, es más trabajo y es más difícil, pero para mí era una oportunidad de mejorar mi condición. Fue así que en el 84 competí en ambas. Competí en el slalom gigante y en el cross country. En el campeonato mundial hice la competencia de 50 kilómetros, 30 kilómetros y 15 kilómetros en un periodo de como 12, 13 días. Hice todas las tres disciplinas en el nórdico, pero en las Olimpiadas del 84 también competí en el slalom gigante y era la primera vez en más de 30 años que alguien en el mundo estaba compitiendo en ambas disciplinas. También lo hice luego en Calgary, pero después de toda esta situación no he podido tener el tiempo para reclasificarme en el alpino, aunque tengo mi licencia internacional. No sé si va a ser posible, si voy a Vancouver o no, pero he aprendido mucho. Otra cosa es que el deporte, cuando estaba en el 80, no había el patinaje nórdico y todo eso ha cambiado la disciplina total. Ahora hay diferentes carreras y es más emocionante para el público ver las carreras porque hay más variedad de competencias y son diferentes esquís. Entonces he tratado de enterarme y de tratar de aprender lo más posible porque ha cambiado mucho desde el 80 y es muy difícil competir en todo porque requiere diferentes esquís y diferentes botas y diferente cera y es muy técnico. Ahora entonces, que usted habla de eso, don Arturo, ¿es caro el de practicar esquí, digamos? Porque acá es un deporte, obviamente, al que lo vemos muy lejano, pero como disciplina deportiva, ¿es un deporte caro de practicar? Sí, pero muchas veces las pistas me ofrecen entrenar gratis porque les conviene. Ellos saben que no tengo muchos recursos y entonces me ofrecen entrenar y competir en cuanto al costo diario, pero en cuanto al equipo y eso, muchas veces las compañías que hacen los diferentes aparatos de esquí y botas y bastones y todo eso y ropa me ofrecen gratis porque le conviene la buena publicidad y pero lo más costoso para mí es el tiempo libre para entrenar y comer las calorías que se requieren en este deporte. Muchas veces tengo una dieta entre 5.000 y 6.000 calorías al día. Don Arturo, ahora que hablaba usted precisamente